He titulado el sermón de esta mañana, es necesario pasar por la tormenta. Porque todos nosotros pasamos por las tormentas, por alguna tormenta en nuestra vida. Y es necesario, y de hecho es la voluntad de Dios, que pasemos por una tormenta, como vamos a ver, bueno, no por una nada más, por varias tormentas a lo largo de nuestra vida, porque es la forma en que conocemos más al Señor. Y uno de estos ejemplos es una señora que se llama Karen y su hija Mary Hackman, que iban en un automóvil una vez y tuvieron un accidente, chocaron contra un montacargas. Cuando ellos daban la vuelta, entonces el montacargas les pegó de lado en la camioneta en la que iban. El montacargas llevaba las barras con las que levanta las cargas abajo, perforó la camioneta, pero no solamente perforó la camioneta, sino que una de las barras, de 5 centímetros de diámetro, dice el libro, ¿no? Leí, atravesó a Karen, o sea, la mamá, le entró por un lado de arriba de la cadera y salió por la axila del otro lado. Literalmente la atravesó. Las otras, a su hija solamente le atravesó el hombro, iba del otro lado. Y cuando llegaron los rescatistas, obviamente la escena era terrible. La señora estaba viva y dice el rescatista que se llamaba, no hablo bien alemán, pero se llamaba Wolfgang Lutin. Dice que pensó cuando la vio, no vamos a poder sacar viva a esta conductora. Fue lo primero que pensó, no vamos a poder, no se puede. De todas formas era su trabajo intentar hacerlo. Cortaron las barras del montacargas, quitaron montacargas para poder trabajar con el auto. Muchas dificultades técnicas porque si alguien ha cortado metal, sabe que cuando se corta el metal se calienta muchísimo. Entonces, el peligro al cortar el metal era que la temperatura de la barra fuera tan alta que quemara a la señora por dentro. Entonces, tuvieron que que ingeniárselas para enfriar la barra mientras la cortaban. Tenían que tener la barra totalmente estable para que no fuera a dar un golpe y también lastimar a la señora. Cuando la logran sacar, le vuelven a cortar la barra, la dejan, dicen que aproximadamente unos 10 centímetros de cada lado, la suben en una camilla, al helicóptero, la llevan al hospital, donde 8 doctores la atendieron. La abren a la señora, porque era necesario abrirla, no podía nada más como sacarle la barra y ya. Le salvaron la vida. Dicen que, bueno, les voy a contar los detalles más técnicos al final, pero cambió la vida de las dos personas, de la mamá y de la hija. La hija dice que después de que pasó todo este trauma, dijo, yo necesito ser una enfermera profesional, yo quiero ayudar a personas que estén pasando por situaciones extremas para que puedan vivir, darles una oportunidad para que vivan. Karen, la mamá, sobrevivió al accidente, le pudieron remover la barra con mucho cuidado. Y dice Karen, la mamá, después, dice, ni la larga rehabilitación, ni las dificultades, ni la rigidez en la espalda, ni la insensibilidad en los pies tienen importancia para mí. El accidente cambió mi vida, me ha hecho más humilde y más agradecida. Ella tenía que pasar por esta tormenta para entender ciertas cosas. Todos tenemos que pasar por dificultades para entender que necesitamos a Dios. Y la historia esta no se trata, ni la de Karen, ni el texto bíblico, no se trata de la habilidad de los hombres, de los doctores, ni de la capacidad de una persona para perseverar en algo en lo que dice puedo hacerlo porque soy muy bueno, sino se trata de la soberanía de Dios. Porque dicen los doctores que cuando le llevaron al quirófano y le abrieron para ver qué tenía, bueno, más bien qué tenían que hacer, porque ya sabían qué tenía, se quedaron totalmente sorprendidos porque por la soberanía de Dios, dicen, no había dañado ninguno de sus órganos internos. Ni había dañado tampoco su médula espinal, ni tampoco había dañado los nervios principales. Yo no soy doctor, pero me puedo imaginar que una barra de ese tamaño atravesando el cuerpo de cualquier persona la puede matar y puede causar daños permanentes. Pero Dios en su voluntad permitió que no le pasara esto a la señora. Dice que solamente había, bueno, y solamente es como una expresión para decir que tan grave accidente no causó daños mayores, pero le cortó y perforó 12 venas y arterias en el trayecto. Que varios de los doctores, describe el texto, que pusieron sus dedos como flautas cuando entró la barra, la selló por la presión que tenía y no se desangró la señora. Si hubiera movido tantito, se desangra la señora. Dios en su voluntad permitió que no fuera así. Le dio la habilidad a los doctores también para que la mantuvieran. Cuando le quitan la barra, dice que varios doctores pusieron sus dedos casi como flautas para que no se desangrara la señora. Pero fue la voluntad de Dios que todo esto pasara. Que el accidente pasara, y que no solo el accidente pasara, sino que todas las circunstancias que mencioné hace rato, y me imagino que muchos otros detalles, también sucedieran. Y permitió que los doctores tuvieran la habilidad, y los rescatistas también tuvieran la habilidad para rescatar a esta persona. Es la voluntad de Dios que pasara por esta terrible experiencia, lo cual le dio una lección muy grande y muy profunda que ha cambiado la vida de Karen y de su hija Mari, y también sin duda de sus amigos y familiares. Y cuando digo esto, también hay que reconocer que cuando Jesús invita a estas personas, a sus discípulos, a seguirlo a la barca, Él sabe que va a estar esta tormenta. Sabe a dónde los está llevando. No es como vamos y hay un accidente, está pasando. Pero vamos a nuestro texto, que se encuentra, como ya vimos, en Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 hasta terminar el capítulo. Dice, me tomé la libertad, tengo que decirlo, de usar varias versiones para ir leyendo el texto, porque me pareció que algunas versiones expresaban mejor algunas ideas, algunos versículos, dependiendo de la versión, para transmitir el mensaje. Y dice versículos 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces la historia comienza, o más bien ya está llegando a su final, la historia de ese día, comienza cuando Jesús llega al final del día. Y sabemos por todo lo que hemos leído en el capítulo 4 que fue un día intenso para nuestro Señor Jesucristo. Fue un día intenso porque estuvo contando parábolas a una multitud, que no es fácil estar hablando a la gente, porque hay que hacer el esfuerzo de hablar fuerte. Jesús no tenía la ventaja de la tecnología, de los micrófonos. Entonces Él tenía que hacer un esfuerzo grande para comunicarse con las multitudes. No solo eso, sino después también les explica en privado a sus discípulos qué quiso decir con los con las parábolas que les había contado a las multitudes. Y aunque Marcos solamente nos habla de cuatro parábolas, es decir, comenzó con la del sembrador, siguió con la de una vela, una lámpara que no se esconde abajo de la mesa o de una caja, después siguió con una semilla que brota, y termina con la parábola de la semilla de la mostaza. Pero dice en el versículo 33 que con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra. Es decir, Marcos no tenía o el papiro o la tinta o la paciencia o el tiempo para escribir todas las parábolas que Jesús enseñó ese día. Tenemos cuatro y podemos pensar, fueron rápidos, yo leo el capítulo en menos de 20 minutos. Pero no fue así, fue algo que muchas parábolas estuvo enseñándoles, y no solo eso, sino después estuvo explicando algunas, cuando menos algunas de ellas, a sus discípulos en privado. Pero la frase que más llama mi atención, y lo digo personalmente, es el versículo 36, está en el versículo 36, porque dice, como estaba. Y cuando yo leí la primera vez este versículo para el sermón, lo leí en una versión que se llama La Nueva Biblia Latinoamericana Hoy, y no es muy clara, y me quedé como estaba la barca, porque la barca al final está como sucumbiendo, o como estaba Jesús. Entonces entonces quiere decir algo de que Jesús estaba pasando en ese momento en particular. Entonces me puse a leer otras versiones. De hecho, les voy a leer lo que dice. Lo llevaron con ellos a la barca como estaba. Y no sé a qué se refiere. Se refiere a Jesús, a la barca. Entonces, leyendo otras versiones, leyendo también, apoyándome un poco en el original, vi que se refiere a Jesús. Y es extraña esta frase, llevaron a Jesús como estaba. Porque Jesús fue el que dio la orden, que dijo, vámonos para el otro lado, pero dice, lo llevaron como estaba. ¿Y cómo estaba Jesús? Y podemos asumir, y también chequeé otros algunos estudiosos para ver que no estaba saliéndome del tema, que Jesús estaba físicamente cansado. Había sido un día intenso, probablemente bajo el sol, gritando, bueno, hablando en voz alta, enseñando todo el día, y Jesús estaba cansado. El llevaron también implica que probablemente lo ayudaron a caminar, si no es que lo cargaron. Jesús estaba físicamente exhausto. Y es que muchas veces se nos olvida que Jesús es humano también, fue humano también. Siempre pensamos como en Jesús, tipo Superman, tipo los hombres X, que no se cansa, que le dan 10 balazos, se levanta y sigue adelante y termina su misión. Jesús era 100% humano. Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, Jesús le dolían las cosas como a nosotros. Y por eso es que Jesús comprende a cada persona que está aquí, a cada uno de sus hijos e hijas. No es como le dice, ay, es que los que hemos ido al dentista y alguna vez nos han tocado el nervio, entonces sabemos cómo se siente. Y cuando alguien nos cuenta, sentimos el dolor con esa persona porque lo hemos experimentado, ¿no es así? Si alguien no lo ha experimentado, dice, ah, eso es un dolor de muelas y ya, estás exagerando. Pero la persona que ha pasado por eso dice, oh, es terrible. Es más, nada más de pensarlo, cuando me lo estás contando me estremezco. Jesús pasó y sufrió todo lo que sufrimos nosotros, y peor, porque él sufrió la muerte de cruz, entonces comprende la situación por la que cada uno de nosotros estamos pasando. Jesús estaba cansado. Y si tú estás cansado, Jesús entiende que estás cansado. Sabe Él lo que es estar físicamente cansado. Por eso es que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia es que Él no pecó, pero en todo lo sufrió. Todo fue tentado como nosotros. En todo no pecó. O en nada pecó, mejor dicho. Y hay que notar el juego de palabras. Dice Génesis que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero cuando habla el autor de Hebreos, dice que fue tentado según nuestra semejanza, igual a nosotros. Notemos cómo el autor invierte los papeles. Pero no vamos a hablar mucho de gramática ni de sintaxis. Vamos a ver el texto de Marcos, la historia de Marcos. Hay unas personas, como he mencionado, que inclinan tanto la balanza a la divinidad de Jesús, y recordemos, Jesús también es, matemáticamente no tiene sentido en nuestras cabezas, porque decimos 100% humano, 100% divino es un 200%, y nadie puede ser 200% humano, bueno, 200% en total. Pero si decimos es 50 y 50, entonces la mitad no es verdaderamente divina y la otra mitad no es verdaderamente humana. Es un misterio para nosotros. Jesús era todo divino y Jesús era todo humano. ¿Cómo funciona? Funciona solamente bajo la soberanía de Dios y no lo podemos entender por más que estudiemos la palabra, pero es lo que sabemos de Jesús. Entonces algunas personas se enfocan tanto en la divinidad de Jesús, que Jesús es tan divino, Jesús es divino, que se nos olvida esta parte humana de Jesús. Esta parte de los sentimientos, esta parte del dolor, esta parte de la alegría también, porque Jesús se alegró también. Jesús experimentó todo, por eso es que puede personalmente comprender a cada uno de nosotros, entender nuestros dolores, entender nuestras alegrías, entender nuestro cansancio. Hay una cantante de, me parece que es rock, porque nunca la he escuchado cantar, nada más vi una conferencia que dio, que se llama Amanda Palmer. Y dice que cuando terminó la universidad no tenía mucho dinero, y entonces lo que se le ocurrió fue hacer lo que hacen muchas personas. Tomó una caja de plástico, se vistió de novia, se pintó la cara, y se fue a un parque y se puso como estatua de novia. Se llamaba La Novia de los 8 pies, o sea, como la novia como del 2.30, porque es alta, usaba tacones, bueno, plataforma, y aparte la cajota, se veía altísima, ¿eh? Hay unas fotos. Y dice que cuando la gente se acercaba, obviamente no podía hablar como estatua, le daba dejaba algún dólar, alguna moneda, ella estiraba la mano, llevaba preparadas unas flores, se la entregaba y dice que lo miraba fijamente, dice, no le hablaba, pero trataba de comunicarle con la mirada lo que estaba pasando. Y dice que se volvió muy intenso con las personas que pasaban, nunca era la misma, pero ella sentía que estaba transmitiendo el mensaje. Pero dice, la cosa curiosa es que cuando pasaba alguien en un automóvil, bueno, de los muchos que pasaban, algunos bajaban la ventana y le gritaban, ¡ya ponte a trabajar! Y me imaginé que podía haber sido yo uno de los que gritaba eso. Pero ¡ya ponte a trabajar! Le gritaban, ¡ya ponte a trabajar! Y dice ella, porque esas personas nunca se bajaron de su auto y no entendieron que había una relación, había un trabajo entre nosotros. Y podemos decir con certeza que Jesús se bajó del auto. Dice la Biblia que Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, se despojó de todo lo que tenía en el cielo para hacerse hombre. Y por eso nos entiende. Ella dice Amanda, la gente que se bajaba y caminaba entendía. Jesús se bajó, caminó y nos entiende a cada uno de nosotros. Se acercó a la humanidad. Por eso nos comprende y no nos va a juzgar desde lejos como hacían los conductores. Jesús nos va a juzgar, de hecho nos vino a perdonar, no nos va a juzgar, pero Él nos entiende. Él entiende nuestras debilidades y lo difícil que puede ser las cosas en este mundo caído. Jesús estaba cansado, entonces Jesús entiende cuando estamos cansados. Jesús sufrió y entiende nuestro sufrimiento. Pero entonces la gente empieza a perder el control. Los marineros en el barco, en la barca, que tenían todo bajo control cuando la van guiando hacia el otro lado, hacia Gadara, en realidad van, como dice el próximo capítulo, y de pronto viene una tormenta tan fuerte que se les sale de control, que ya no pueden controlar el barco. Entonces, lo que parecía que estaba controlado sale de su control. Y dice la siguiente parte, los versículos 37 y 38, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y cabezal, yo siempre pensé que era una parte del barco, pero después supe que es una cosa para poner la cabeza, nada más. Pudo haber sido las cuerdas, pudo haber sido un pedazo de madera. Algunas traducciones dicen sobre un cojín, algunos autores dudan que haya habido un cojín en una barca de pescadores, pero bueno, su cabeza sobre el cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Porque gritaron, no estoy haciéndolo más dramático, de seguro gritaron más fuerte de lo que yo estoy gritando, nada más que me da pena gritar muy fuerte frente de ustedes. Pero Jesús estaba tan cansado, como vimos al principio cuando hablamos de que lo llevaron, que se durmió y a pesar de que estaba la tormenta a pleno, no despertó. Podemos decir que tenía la conciencia tranquila, obviamente, porque nunca había pecado, pero estaba físicamente exhausto. Ni las olas ni la tormenta lo despertaron. No sintió el rigor que se desató en aquella tempestad en Galilea, en el mar de Galilea. Y bueno, déjenme decirle que tormentas en esta zona, dicen los autores, que han estado allá, los geógrafos, las personas que trabajan en este tipo de cosas del clima, no son geógrafos, son meteorólogos, así que no son, y las tormentas en este lugar no son tan extrañas, porque el mar de Galilea se encuentra a 200 o 210 metros bajo el nivel del mar. O sea, siempre que vamos de aquí, que es un lugar alto y frío, a Acapulco o a Cancún, sentimos que hace calor, porque es un lugar bajo. Entonces, entre más abajo está, es más caliente. Entonces, está más abajo que Acapulco, 210 metros, para que tengamos una idea. Muy profundo. Y está rodeado por montañas, una de las cuales es el Monte Hebrón, que es 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es un poco más alto que Toluca. Entonces, cuando baja el aire frío de las montañas y se mezcla con el aire caliente que está sobre las aguas del mar, se desatan algunas tormentas bastante fuertes. Sin embargo, esta era más fuerte de la que estaban acostumbrados los lancheros, los lancheros, porque iban en su lancha. Porque, bueno, Pedro y algunos otros de los discípulos habían sido pescadores, entonces sabían de qué se trataba. No es como que llegaban y, ¡ay, hay una tormenta! No, o sea, ellos habían hecho su vida en el mar, sabían qué era lo que pasaba en el mar, sabían que en la noche, sabían lo que pasaba en la noche porque pescaban en la noche algunas veces, y de pronto lo sorprende, rebasa la capacidad que ellos creen que tienen para dominar esta tormenta, para enfrentarla. Ellos pierden el control, y muchas veces cuando estamos en una tormenta, eso es lo que nos pasa. Sentimos que ya no tenemos el control sobre lo que estamos haciendo. Y entonces entra la desesperación, y es tan grande que gritan llenos de terror. Yo me imagino que pocas personas, especialmente como los hombres, que somos más así de, soy bien macho, no, yo me aguanto, de pronto pegar un grito de terror. O sea, cuando algo pasa hoy, podemos sobresaltarnos un poco, pero gritar de terror, yo creo que muchos de nosotros, cuando menos los hombres, no lo hacemos. Y estos eran hombres y también estaban bien curtidos. Pero dice que gritaron y dijeron, Señor, ¿no te importa que nos estemos muriendo? Los expertos navegantes llenos de terror. Y este texto tan corto de algunos cuantos versículos no describe tan dramáticamente la situación, pero podemos imaginarnos una situación bastante dramática. Los que vieron la película La Tormenta Perfecta o alguna otra película de barcos que están en el mar, como la de la famosa serie esta de Piratas del Caribe, no estaríamos exagerando si estamos viendo una tormenta de ese tamaño, probablemente. Una tormenta con relámpagos, con lluvia intensa, con un fuego intenso, con olas intensas, porque dije fuego. Perdón. Una tormenta a pleno, una tormenta de las peores que hemos visto. No lo dice, no, Marcos no es este narrador tan detallado, tan emotivo, pero podemos, por la reacción de los marineros, podemos darnos cuenta que es algo bastante, bastante serio. Me imagino que no empezó a llover y lo primero que pensaron fue, vamos a despertar a Jesús. Lo que pasó es que, una tormenta, prepárense muchachos porque tenemos el mar embravecido. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que su capacidad como marineros, como personas, como seres humanos, era limitada ante el tamaño de la tormenta. Y nosotros tenemos una actitud similar. Viene un problema y lo primero que pensamos es, sí puedo. Y cuando nos vamos adentrando en el problema, probablemente nos damos cuenta, es más difícil de lo que pensé. Es más grave de lo que pensaba. Está requiriendo más de mí de lo que yo creía. Llega un momento en que ya no toleran la tensión de que, me imagino también, estando entre todos, ninguno debía haber sido el primero en, vamos a despertar a Jesús, ¿no? Si Pedro aguanta, yo aguanto. Yo me imagino que estaban viendo, pues, y Pedro pensando, si los demás no dicen nada, pues de seguro yo también tengo que aguantar. Pero llega un momento en el que la tensión es tan, tan fuerte que gritan y lo despiertan, le dicen, Señor, ¿no te importa que muramos? Y esta es una frase muy interesante, porque son unos gritos de demanda. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, cuando estás en una relación, a lo mejor amorosa, a lo mejor de, y te dice, ¿acaso no te importo? Es una oración que manipula, porque, sí es cierto, tengo que importarme a esta persona. Es una acusación en cierto sentido, porque el que les había dicho que pasaran el lago fue Jesús, no fue idea de los discípulos. Jesús, tú nos dijiste que nos metiéramos al lago, y ahora mira, ¿no te importa lo que nos está pasando? Y lo estoy diciendo tranquilo, ellos estaban gritando, dice el texto. Es un reclamo fuerte y manipulador. Pero muestra una desesperación auténtica. No es que quisieran manipular a Jesús, es que en realidad estaban aterrados. Y probablemente es fácil para nosotros tachar la actitud de los apóstoles, de los discípulos. Porque nosotros ya sabemos las preguntas que va a hacer Jesús al final, entonces podemos decir, estos hombres de poca fe. Pero yo creo que hay cosas importantes que podemos aprender de ellos antes de criticarlos. Y es que nos parecemos mucho a ellos y nuestras actitudes son muy similares a las de ellos. Pero hicieron dos cosas bien. Primero, reconocieron que no eran capaces de resolver la situación. No importaba cuánto se esmeraran, no importa qué tiempo le dedicaran, cuánto calcularan, no eran capaces y lo reconocieron. Y la segunda cosa que hicieron bien es que reconocieron quién podía ayudarlos. De seguro agotaron todas las otras opciones, pero al final dijeron, nuestra única opción es el maestro. Y eso podemos aprender de ellos. Primero, a reconocer que en nuestra vida hay situaciones que no podemos resolver. Y muchos de nosotros tenemos estas situaciones en algunos tiempos de nuestra vida. Dios exige nuestra responsabilidad. No es como, pues, estoy en tus manos y que sea lo que sea. No, Dios exige que actuemos también. Pero muchas veces, más bien, siempre tenemos que poner todo en las manos de Dios. Y muchas veces tenemos que reconocer que las cosas se nos van de control, se nos salen de las manos. Y entonces es cuando tenemos dos opciones. De hecho, creo que más opciones. Podemos aguantarnos y hacer como que no pasa nada, huir, o podemos buscar una alternativa diferente, o podemos mirar al maestro y decirle, Señor, yo sé que te importo, porque soy tu hijo y porque soy tu hija, ayúdame. No puedo con esto. Nosotros debemos aprender esto de los apóstoles, de los discípulos. Debemos aprender que todo depende de la gracia de Dios. Cada mañana cuando nos despertamos es por la gracia de Dios. Cuando podemos ir a trabajar y volver del trabajo es la gracia de Dios. No soy yo por mis habilidades. No soy yo que me pongo a estudiar y puedo hablar en público o que me puedo leer algunos libros y enseñarles a mis alumnos en la universidad. Es Dios el que me dio la capacidad, pero aún que me dio la capacidad, dependo totalmente de Él para poder hacer lo que estoy haciendo. Y puede ser papá, puede ser mamá, puede ser estudiante, puede ser esposo, puede ser hijo, puede ser hija, puede ser comerciante, cualquier cosa que hagamos, dependemos totalmente de Dios. A veces no nos damos cuenta, hay cosas que no son tan comunes, que ni siquiera oramos. Yo me subo al autobús y casi no recuerdo orar, Señor, que me lleve bien, que me lleve con bien al trabajo. Me han tocado algunos choferes que sí, Señor, que no choque, por favor. Pero generalmente es algo tan común que me parece ilógico orar por eso. Pero aún en eso podemos pedirle, Señor, estoy en tus manos. Parece sencillo, es sencillo, pero aún así estoy en tus manos. Me imagino que cuando Karen y Mari se subieron a la camioneta la mañana del accidente, pensaron, es un día como cualquier otro. Y tuvieron probablemente el peor accidente de su vida. Cualquier cosa puede ser el último momento de nuestra vida. Entonces debemos poner nuestras vidas en la mano de Dios. Y algo que me parece interesante es que no debemos sentirnos culpables al acercarnos a Jesús cuando estamos atravesando nuestras situaciones más difíciles. Porque a veces está este sentimiento, ¡ay, es que no me he acordado de Jesús! ¿Cómo me va a escuchar este momento? No, Jesús nos recibe. No importa lo que hayas hecho, ¿no? No importa que lo despierte si es que estuviera durmiendo, Él no le importa. Nuestro Padre es, tenemos a Dios como Padre y a Jesús como hermano y se preocupan por nosotros. No debe avergonzarnos acercarnos a ellos, a Él, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No nos debería dar vergüenza después de que se nos resuelve el problema como que nada pasó y hasta la próxima vez que te necesite. No es una llanta de refacción, pero podemos acercarnos con confianza. Cualquiera que sea tu situación. Y después de esto, todo vuelve a estar bajo control, porque Jesús está al mando. Dicen los versículos 19, 39 y 40, se levantó, es decir, Jesús, Reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen miedo?, les preguntó. ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Yo me imagino que si cualquiera de nosotros, o cuando menos yo, no sé, a lo mejor estoy feo, pero cuando alguien me despierta gritando, lo más seguro es que primero me exalte, me espante, después me enoje porque me despertaron, y entonces contesto también a los gritos, ¿no? ¿Por qué me despertaste? ¿Qué no está aquí Janelle? No sé, me imagino a mis hijos. No sé cómo reaccionarían ustedes. Yo imagino que no reaccionaría tan amablemente como Jesús. Pero notemos que Jesús hace las cosas perfectas. Porque lo primero que hace es responder a la necesidad que ellos sentían, era su primera necesidad. Ellos no estaban preocupados porque Jesús estuviera durmiendo, no se iban a disculpar por ello. Ellos sentían que su vida estaba en peligro. Entonces lo que hacen es, claman por su vida. Y lo que Jesús hace es, ok, si lo que les preocupa es el viento y el mar, viento, tranquilo, mar, guarda silencio. O de hecho creo que es al revés. Y le obedecen. Muchos sermones se enfocan en el gran poder de Jesús y debemos admirar el gran poder de Jesús, pero si lo dejamos ahí, poca aplicación hay para nuestra vida. Tenemos que encontrar dónde es el punto de encuentro entre Jesús, del gran poder de Jesús y nosotros. Jesús es el dueño del universo. Tiene poder sobre el universo. Tiene capacidad de cambiar las cosas, aunque parezcan totalmente absurdas para nuestras mentes. Pero Jesús lo primero que hace es calmar el mar y el viento. Me imagino que los discípulos han de haber dado un gran suspiro. Y entonces les hace un par de preguntas punzantes y cortantes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y perdón, me voy a regresar un poco. Lo que no dice la Biblia y lo que no quiero que entiendan es que Dios va a contestar todas las oraciones conforme a lo que nosotros nos gustaría. La Biblia no promete eso. Lo que promete la Biblia es que todo lo que pidamos, conforme a su palabra, Él lo va a cumplir. Jesús no está para cumplir nuestros caprichos. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa y yo sentía que necesitaba un coche. No sé por qué sentía eso. Entonces yo oraba, Señor, dame un coche, necesito un auto para trasladarme. Y si tengo un auto, pues voy a llevar a todas las personas a la reunión de jóvenes y aparte voy a... No, lo que yo quería era tener un auto, no me iba a convertir en un predicador por tener el auto, o sea, no era un predicador. Jesús no nos promete eso. Jesús nos promete que en todo va a estar con nosotros. Que todas las cosas que son para nuestro bien, nos dice que todas las cosas son para nuestro bien, aunque, esto implica aunque, no nos gusten, aunque nos parezcan desagradables. Entonces, no quiero generar la idea de que vamos a pedirle cualquier necesidad, aunque sea una necesidad real, y que no las va a cumplir porque nos ama mucho. No, eso no dice la Biblia. Pero todo lo que Jesús hace, si nos contesta sí, o nos contesta no, o nos contesta espera, es para bien nuestro. Para bien de cada uno de los que amamos a Jesús. Y aquí tengo una cosa que es media confesión. Qué bueno que no vino Janelle, pero bueno, ya sabe la historia. Pero yo tuve, antes de andar con Janelle, tuve una novia, que quise mucho. Pero llegó un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Y me rompió el corazón. Y ahorita lo digo así muy fácilmente, pero la verdad lloré mucho. Acababa de entrar al seminario, yo le decía a Dios, ¿pero por qué me pasa esto? O sea, si estoy tratando de prepararme para servirte y me rompes el corazón con alguien que... Y fueron varios meses terribles, terribles, terribles. Oré porque Dios cambiara el corazón de esta persona, oré, y nunca me contestó. Y puedo decir que meses después, porque tuve una tarea, porque Osama bombardeó, bueno, tiró las torres gemelas, bueno, hizo su atentado, me volví a encontrar con Janet. Todas las cosas que parecieron terribles, me rompieron el corazón. La gran desgracia que fueron definitivamente el accidente aéreo, bueno, el acto terrorista, más bien, y una tarea, que no me agradaba hacerla, pero tenía que hacerla, me permitió Dios volver a encontrar a Janet después de 6 años de no vernos. Y nunca habíamos sido novios, habíamos sido amigos y no nos escribíamos con frecuencia. Yo les digo, siempre me acordaba de su cumpleaños y Navidad, y como son más o menos por las mismas fechas, nada más le mandaba una postal para no escribirle mucho. Pero Dios tenía algo para mi vida y para la vida de Janet. Bueno, pobre Janet, yo creo que sufre conmigo, pero para mí fue una gran bendición. Yo estoy seguro que si Dios hubiera contestado mi oración como yo lo hubiera querido, probablemente ni siquiera estuviera con ustedes. O a lo mejor hubiera estudiado en el seminario, pero no estaría con ustedes. Es más, a lo mejor ni siquiera estaría predicando. Pero Dios sabe, y algunas cosas nos duelen, y algunas cosas no las vamos a entender, pero es cosa de esperar y de seguir confiando para no escuchar la pregunta. ¿Todavía no tienes fe? ¿Todavía no crees que estoy buscando lo mejor para ti? Las preguntas, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen y por qué, y todavía no tienen fe? Son nuevamente dos preguntas casi de reclamo. ¿Han estado conmigo tanto tiempo y no saben lo que puedo hacer? Los discípulos han visto que Jesús ha alimentado multitudes con un par de pececitos y varios panes. Ellos han visto que Jesús ha sanado enfermos. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No confían en mí? Y el contraste de las preguntas. ¿No te preocupa que nos muramos, que es manipulativa, manipuladora, como se diga? Y por el otro, un reclamo que los hace reflexionar, porque no les está reclamando nada más, sino también estas preguntas demandan que ellos se autoexaminen y vean qué es lo que está pasando en sus corazones. ¿Qué es lo que tengo miedo? ¿Tenía miedo de la tormenta? ¿Tenía miedo de morir? ¿Tenía miedo porque Jesús estaba dormido mientras nosotros estábamos sufriendo? Y esa pregunta también la tenemos que hacer nuestra. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué es lo que te está dando miedo particularmente a ti? ¿Qué es eso que le tienes gran temor? ¿A la inseguridad? A las finanzas, o a la falta de finanzas más bien en nuestro país. A que me despidan, a que me abandonen. ¿Qué es lo que tenemos miedo? Y la siguiente pregunta es, ¿no tienes fe? Si hubiera sido Jesús, probablemente la pregunta hubiera sido, ¿por qué me despertaron? Pero no, Jesús se preocupa por las personas, se preocupa por sus discípulos. La pregunta entonces, ¿cuál tormenta estás atravesando? Y cuando atravieses, si no estás atravesando una, gracias a Dios, pero cuando atravieses una tormenta, acuérdate que Jesús siempre está allí, que puedes ir y despertarlo y poner en sus manos lo que más te preocupa. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que no te deja tranquilo? ¿Qué es eso que te roba la paz? Que cuando estás tratando de concentrarte para hacer un trabajo, no puedes leer porque esto te está absorbiendo la mente. Y quiero hacer un resumen breve de lo que aprendimos en este pasaje. Jesús, en primer lugar, Jesús entiende tu situación. Y no importa qué tan desesperante o trágica parezca ser, Él te comprende. En segundo lugar, debemos reconocer que somos incapaces de manejar nuestra vida como queremos. El mundo piensa totalmente lo contrario. El mundo piensa que si te esfuerzas y haces lo máximo que puedes, vas a lograr todo lo que te pongas en todas las metas que te propongas. pero estamos tan limitados, dicen que, por ejemplo, ni siquiera tenemos la opción de saber, de ni siquiera tenemos la opción de escoger en dónde, en qué país nacemos, ni quiénes son nuestros papás. Desde ahí empiezan nuestras limitaciones. Y hay muchas cosas que nos siguen limitando. Pero Dios está en control. Y acuérdate, punto número 3. Perdón, Dios está en control, sí, pero el punto era no tenemos control completo de todas las cosas. Y en tercer lugar, acerquémonos a Dios con confianza. No nos va a rechazar. No va a decirnos, ese es un problemita pequeño que no importa. Él nos va a dar lo mejor a cada uno de nosotros. Aunque nos parezca desagradable en el momento, pero nos va a dar lo mejor a cada uno de nosotros. Y para terminar, la historia termina con unos discípulos profundamente impactados. La historia no termina con estas palabras, ¿sabes?, de Jesús, sino con unos discípulos que ven a Jesús y dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y el estaban espantados no es como que Jesús les daba terror, sino los estudiosos piensan que es un acto de reverencia, como, ¿con quién estamos? ¿Quién es esta persona que tiene esta autoridad? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar obedecen? Es una pregunta llena de admiración. Y tenemos que entender nuevamente que era necesario que pasaran por esa terrible tormenta que casi les cuesta la vida para que pudieran reconocer quién es este hombre. O cuando menos para hacerse la pregunta, ¿quién es este hombre? Porque si no atravesamos la tormenta, y por eso es que son necesarias, no vamos a poder entender el verdadero poder que tiene nuestro Padre. Debemos entender que Dios es totalmente soberano, porque nos hace ver que fue Jesús mismo el que los llevó a la tormenta, bueno, los llevó al lago, al mar de Galilea, el lago de Galilea es el mismo, los llevó para que experimentaran esta tormenta, para que pasaran esta difícil situación. Y nos parece misterioso, pero Jesús a veces hace esto con nuestras vidas. Y si tú estás pasando por una tormenta, es una gran oportunidad para ver el poder de Jesús. Reconozcámoslo y acerquémonos a Él con confianza, porque Él nos va a permitir ver su amor y su gran poder. Y también vamos a quedar maravillados, probablemente, como sus discípulos. Padre, eres maravilloso. Tu sabiduría, tu amor, todo lo sobrepasa, Padre. Eres perfecto y nosotros somos limitados. Te pedimos, Señor, que en primer lugar nos perdones porque muchas veces nos creemos autosuficientes y porque muchas veces nos olvidamos de pedirte o de agradecerte por todo lo que pasa en nuestras vidas. Señor, si estamos atravesando por algún problema difícil, por algo que parece que nos va a volver locos porque se nos está saliendo de control, te pedimos que nos des la paz, primero nos des paz y que nos ayudes a reconocer que en ti está nuestra esperanza. Si sentimos que el proceso es muy largo, te pedimos de igual manera que nos des paciencia, Padre. Y en segundo lugar, ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a pedirte, a saber pedirte con humildad lo que en realidad nos está pasando. Te pido por cualquier hermano o hermana que en este momento está pasando por una situación difícil. Confórtanos. Ayúdanos a acompañarlo. Señor, pero que la honra y la gloria siempre sea para ti. Que podamos mirarte al final de la tormenta y como los discípulos quedar maravillados y decir, ¿quién es este hombre? Y que sepamos la respuesta también. Este hombre es Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros y en cuyo nombre te pedimos todo esto. Amén.